Argentina tiene que estar en la parte alta. Su única derrota con la selección venezolana por la mínima en calidad de visitante, ese juego en Puerto La Cruz. Y bueno, qué poco más que decir de Argentina-Paraguay, Michael. Bueno, ya muy poco. Este partido que por primera vez se jugará en la ciudad de Córdoba, Argentina, que tuvo un comienzo dudoso de eliminatoria, sobre todo con su traspié, el único que ha tenido en la eliminatoria acá en Puerto La Cruz, un gol por cero, solamente 4 goles recibidos, quizás esa ha sido la clave también, ¿no? Para mantenerse allí arriba en zona de clasificación, 11 goles, veremos qué puede realizar. Muchos criticaban que esta selección poco recibió el apoyo del gran Lionel Messi, mejor jugador del mundo, pero hemos observado que en los últimos partidos sí se ha visto enchufado, conectado con los demás compañeros, con el propio Di María, con el Kun Agüero, y esto, con el propio Gonzalo Higuaín, esto le ha dado resultados a la selección argentina. Messi antes quizá no se veía tanto allí en la selección como si se ve en su club, obviamente no sabemos, pero ahora sí se está notando y se están viendo los resultados. Está ahí de tercer lugar, está una victoria argentina aquí, que él, aparentemente sería como que la lógica, ¿no? Considerando también la realidad de Paraguay, aunque dicen que el técnico nuevo a veces le otorga resultados, Escoba Nueva barre bien, esperemos que de repente no sea así, ya que Paraguay será nuestro próximo rival en la siguiente jornada. ¿Quién podría escalar a la misma? Y entonces, claro, una combinación de resultados allí, bueno, una victoria de Colombia y una victoria de Argentina, Argentina automáticamente salta al primer lugar de estas eliminatorias, situación que no sería pues tan sorpresivo. Esta sería la jornada. Vale, repasamos brevemente la tabla como está ahorita: Chile 12 puntos, Uruguay 11, Argentina 10, Ecuador 9, Venezuela 8, son los 5 que están en zona de clasificación, Venezuela con puesto de repechaje. Recordemos que el quinto lugar estaría disputando partidos de ida y vuelta con el quinto lugar de la eliminatoria de Asia. Correctamente, cierran Colombia con 7, Bolivia y Paraguay con 4 y Perú en la última con 3 puntos. Esos partidos se disputarán todos en su totalidad el día viernes en la jornada 7 de este clasificatorio al Mundial Brasil 2014. Esto fue el análisis con Luis Arismendi y Michael Subarán para Hat-Trick Deportes.